La salud suele entender como la ausencia de enfermedad una definición que prioriza solo los aspectos físicos. Pero la salud es mucho más que ellos, ya que incluye también los aspectos psicológicos, sociales y culturales, sentirse sano, estar contento, compartir con otro, jugar, poder expresarse, etc. La salud no es solamente una cuestión individual, sino es que también un proceso social, grupal, comunitario. En este sentido, también incluye las condiciones de vida, de trabajo, la educación, las redes sociales y el acceso a todos aquellos recursos que hacen posible la vida humana.